La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Las Varas de Premio, de la serie Juegos Populares, narrado por Don Paulino Carabalín. La Vara de Premio era un juego tradicional de la Playa Renaciente. A continuación, Don Paulino narra cómo se elaboraba y se jugaba la Vara de Premio en el río. Ah, esas son varas de premio. Esas son varas de premio que se ponían sobre el río y paradas. Acá, por ejemplo, en tierra. Eso lo utilizan mucho, era para, precisamente para las fiestas que se hacían aquí. Cogen una guadua entera, la untan de grasa y la paran con... Le ponen allá arriba una cruceta de guadua arriba y ahí van colgados pues los premios y todo pues. El chiste de eso es subirse por esa vara, hasta llegar allá. Pues la gente se divierte porque uno va subiendo cuando de repente se desliza. Entonces ya uno anteriormente uno usaba, por ejemplo, ceniza. Porque aquí no faltaba la ceniza en las casas, entonces cuando se harta ceniza y se le lleva untando a la guadua para resbalarse uno menos, hasta que lograba uno llegar allá. El chiste era llegar y tocar allá. Entonces ya después de que tocara uno, ese se ganó el premio. El que llegaba primeramente, se subía uno, se subía otro, se bajaba, entonces así. El último que se subía era el que gozaba mejor, porque ese ya le han limpiado la mayor parte de la grasa a los otros. Entonces se lograba y tocaba allá y bueno, se ganaba todo lo que había allá. Me cato, todas cosas así, pues esa era diversión del pueblo y todas cosas. Y sobre el río Cauca también. Esa ya la ponían, era enterrada, sesgada hacia el río. Pero como aquí todo el mundo sabe nadar. Entonces era para que se vaya a nadar, porque que no sabe nadar, que se va a meter. Entonces uno se iba caminando por la guadua, se deslizaba, caía al agua. Entonces salía uno y volvía otra vez. Entonces para que sabe nadar. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.